Tiempo que nos toca como cada viernes. Hoy empezamos unos minutitos más tarde mientras se acomodaban nuestros invitados. ¿Cómo andas, Mariano? Gracias, Juli. ¿Cómo te va? Bien, acá andamos. Estamos por Radio Futura, como siempre. El teléfono es 453-8250 y tenemos un correo. Correo electrónico futurafm@hotmail.com y el tiempo que nos toca @gmail.com. ¿Qué me dice, señor? Que me haga caer, pero sin la gente que no quiere creer, no hay un Dios que yo pueda creer. Bueno, hoy estamos acá con un grupo de compañeros y compañeras que vienen a conversar un poco con nosotros sobre un tema bastante importante como es la minería a cielo abierto, y en particular la cuestión de una empresa, un emprendimiento minero que se llama La Lumbrera, y la vinculación que este emprendimiento tiene con las universidades nacionales. Ahora vamos a ver bien cuál es esa vinculación. Así es, tenemos tres invitados e invitadas. Uno de ellos es ya un compinche del programa, del tiempo que nos toca ya. ¿Qué es la tercera vez, Manuel? Cuarta. Cuarta la vez. Igual, y ahora por lo de... Pero todavía queda mucho más por decir, así que está Manuel del Grupo de Bienes Comunes, que en el programa anterior se llamaba Grupo de Riquezas Naturales. Sí, pues no habíamos tenido todavía el plenario de conformación nacional en el que le dimos el nombre. Así que ahora ya es el flamante espacio y bienes comunes del Frente Río Santillán. Muy bien, también nos acompaña Lisandro de la FULP, de la Federación Universitaria de La Plata. ¿Cómo andás? Hola, buen día. Bien. Y Carmen de la Comisión de Geografía. Hola. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, precisamente la idea de esta primera parte del tiempo que nos toca tenía que ver con comentar un poco de qué se trata esto de la minería a cielo abierto. Bueno, la minería a cielo abierto consiste en un emprendimiento en el cual se sacan diferentes tipos de minerales, y particularmente la minería a cielo abierto comprende un tratado para retirar el material que es la lixiviación con cianuro. O sea, lo que se hace básicamente es... Lixiviación. Sí, es un lavado que se hace. Lo que se hace básicamente es triturar la montaña. O sea, se barre primero todo lo que es la vegetación, se abre. En el caso de La Lumbrera particularmente, es alrededor de 30 hectáreas, más o menos. Y bueno, lo que se hace es, se pasa por dos triturados la roca, se la diluye a polvo, y ese polvo se lo amontona y después se lo rocía con cianuro, una solución de cianuro. Bueno, lo que se hace ahí es el cianuro se une al oro, entonces bueno, eso va a correr por gravedad, y eso es lo que se lleva a la industria, que después se industrializa, como si se quiere. Vos decías que se hace polvo, pero primero lo que se hace de todo eso es volar la montaña, ¿no? En realidad, claro, es un sí, método sí, diferente de la minería tradicional. Claro, sí. Antes lo que se hacía era la minería socavón, en donde lo que se aprovechaba era las vetas de mineral. Ahora, como no hay ya esos hallazgos, así, entonces lo que se hace directamente, listo, toda la montaña. Con que se consiga el 0,01 de oro por tonelada, ya es viable el proyecto. Ya vale la pena, digamos, sí, vale volar la montaña y empezar a... Sí. Sí, otra de la, como para ir areando, de las características que tiene este tipo de explotación, que es diferente a la que se hacía, como quizás la de Potosí en la historia, es que una vez triturado ese material, no solo que contamina y altera el territorio local de la zona de explotación donde está la montaña, sino que, por ejemplo, lo que tiene La Lumbrera es un mineraloducto, que es por donde va todo ese procesamiento, que va a cruzar de Catamarca a Tucumán, que es donde ahí se refina y después va por tren hasta Rosario y sale al extranjero. Entonces, o sea, también atraviesa toda una serie, dos provincias, incluye, con lo que la contaminación no sea solo en un lugar aislado en la montaña, sino que por todo ese lugar que atraviesa, con líneas de alta tensión, donde van los explosivos también para la montaña, que también es interesante ver que no es solo en la montaña, en lugares remotos, sino que atraviesa diferentes poblaciones. Entonces es una forma de minería que se da en los últimos tiempos, digamos, podemos decir. Sí. Claro. Es como lo más rentable hasta ahora. ¿Y en nuestro país en qué zona se explota la minería a cielo abierto? Y está, bueno, la Lumbrera, básicamente. Son 9 lugares en sí. ¿Mm? 9 mineras que están trabajando. Y desde a cielo abierto creo que son 3. Porque las demás son proyectos que se firmaron. Y, por ejemplo, en el caso de Pascualama, recién se terminaría en el 2012, empezaría a funcionar. O sea, ¿Pascualama dónde queda? Pascualama está ubicado en el Valle del Cura, en la provincia de San Juan, y a la altura de la provincia de Huasco, de Chile. Sí, es un proyecto binacional, avalado a partir de la reforma del Código Minero, que el Código Federal Minero, que se hace en los 90 con el gobierno de Menem, que sigue aún vigente, habilita, por ejemplo, este tipo de explotación, que ya incluye, es la primera vez incluso que se hacen explotaciones de ese tamaño y que incluya 2 países, pues se reformaron los códigos mineros también en Chile, o sea, fueron procesos similares en que atravesaron toda Latinoamérica, claro. ¿Este proyecto se autorizó ahora en este gobierno? Claro, o sea, ahora se están empezando por etapas las aperturas y obviamente sigue teniendo si se quiere, la aprobación, pues no, en ningún momento se intentó reformar todos los códigos de la década neoliberal, las décadas neoliberales. Así que, más allá de que el código venga desde antes y el proyecto venga desde antes, no se hizo nada para impedirlo y se sigue aprobando las sucesivas aperturas, que una de las últimas que tuvo de una planta, creo que era de producción de energía, pero que implica que Pascualama va a estar funcionando, se hizo en mayo. Creo que fue, sí, en mayo de este año, que se inició, creo que una planta de energía o una planta secundaria de lo que va a ser la minera Pascualama. ¿Y esto que tiene que ver con esto que decían de la articulación entre los dos países? ¿Esto tiene que ver con esto que comentaban ustedes, de las regiones que se han conformado como regiones mineras, digamos? ¿Cómo es esto? Claro, porque, o sea, con ese tratado bilateral, cubre más o menos el 95% de la cordillera, que obviamente se comparte con Chile. O sea, esa es una zona en donde ninguno de los dos países puede intervenir y tiene ciertos beneficios en lo que sea impositivo, declaración de maquinaria. Es como si fuera un país aparte entre medio de Argentina y Chile. La suerte de zona franca, la que hablábamos. Sí, o algo más, porque ellos... una zona de libertad para explotación, claro. de capital. Uh-huh. En donde, porque además todos los recursos que están en la cordillera, ya sea agua, los minerales y toda la contaminación, vegetales nativos, los animales. Sí, el agua que llega hasta acá, o sea, el origen viene de la cordillera. O sea, también hay que tener en cuenta que esa especie de zona franca, que en la práctica es un país, podría ser como un país de empresas transnacionales, es la que maneja la riqueza que necesitamos para vivir cotidianamente. ¿Y cuáles son las consecuencias ambientales que tiene la minería a cielo abierto? Bueno, algunas se comentan seguido, ¿no? Que tienen que ver con esto que vos decías, la producción con el cianuro. Ajá. Bueno, sí, básicamente, o sea, la más grave es esa, porque el cianuro, al no ser biodegradable, se mantiene a lo largo del tiempo. O sea, bueno, está bien, Pascualama o la minera que sea va a estar, pongámosle, 50 años, pero por los próximos 150 todavía va a haber problemas con el cianuro. Una cuestión es esa. Otra, que como se reduce a polvo, o sea, queda suspendido en el aire también. Porque además de cianuro tenés metales pesados, cromo, plomo, todos minerales que son nocivos para la vida humana. Y aparte de esas explotaciones, no, vos querías comentar algo, me parece. No, y eso, o sea, todos los minerales, el resto de los minerales que no sean oro y lo que las empresas quieren sacar, digamos, de la montaña, son los que se reducen a polvo. Todo. O sea, sí, sin... sí, sí. Porque aparte ese polvo, por un lado, se que puede ir volando, va, como pasa también en el caso de lo que se ensalta con los emprendimientos mineros de uranio, que encima tiene la radioactividad. El otro problema es que, por ejemplo, ese polvo se deposita sobre los glaciares y eso ya automáticamente hace que vayan desapareciendo. Hay un cálculo que demuestra, depende de la cantidad de polvo, en cuánto tiempo ese glaciar deja de ser, si se quiere, sustentable y se empieza a erosionar. Entonces también está la doble contaminación, que era, me acuerdo, yo creo, del primer programa, contamos este proyecto que tenía Pascualama originariamente, de trasladar, su propuesta era trasladar los glaciares que estaba ahí en la zona, trasladarlos a otro lugar, que es el hijo de Enarriculés, y bueno, dijeron, bueno, entonces los contaminamos. Es interesante, bueno, la presidenta vetó una ley de glaciares, ¿no? Claro, sí. También en ese marco fue cuando, al poco tiempo de eso, fue que se hizo la UAC en San Juan, una provincia altamente minera, y cuando termina la UAC, al otro día se inaugura el edificio emblemático de la Barrick, o sea, el edificio del centro cívico financiado por la Barrick, donde está la presidenta. A la semana la presidenta se reúne con los directivos de la Barrick en Casa Rosada. O sea, es una serie de acontecimientos que uno no puede tomarlos aislados, es decir, que son coincidencias, más allá que en los discursivos intenten decir que no son el neoliberalismo, la misma consecuencia y las mismas políticas. Y en relación a la renta que dejan estas explotaciones a cielo abierto al Estado, tienen que dejan regalías altas, ¿cómo es la cuestión? En el tema de regalías, yo no me acuerdo exactamente el porcentaje, sé que es alrededor de un 3% que tiene la minera al Estado Nacional por exportación. Con después a la provincia se le deja un porcentaje aún menor, si no recuerdo mal era 1.2 o un porcentaje insignificante. Y por otro lado, más para el caso es que, pero a veces incluso les conviene a algunas zonas, que hay un incentivo para la exportación por puertos patagónicos en los que el Estado subsidia, si se quiere, o otorga... exenciones impositivas. Claro, exenciones impositivas. Entonces, ese 3% se termina reduciendo a 1.5%. O sea, no queda nada, absolutamente, salvo el cianuro y la contaminación. Comparado con lo que es las retenciones a comercio de granos, por ejemplo, es ridículo realmente se le pone la retención a la minera. Nada. Sí. Por eso el debate siempre se da en dos planos. Por un lado, el tipo de explotación que no es viable para la vida humana, y por el otro lado también cómo se sigue fomentando, porque si tuviese, también hay cálculos que muestran el alto costo que tiene al no estar en beta, o sea, a simple vista el oro, y tener que demoler montañas, con retenciones más altas incluso no sería rentable, entonces no sería ese tipo de explotación. Entonces, como una simple, bueno, como fue lo del campo en su momento, como una simple decisión de aumentar las retenciones a la renta minera, haría que ya no se inviertan en este tipo de proyectos. Claro, y lo interesante de este tipo de emprendimiento en el sentido negativo, ¿no? Es que justamente con lo que vos decís, digo, se hacen simplemente porque es rentable para exportar. O sea, ni siquiera los minerales son utilizados para para el desarrollo nacional. Y el país en sí mismo no gana nada. Se industrializan afuera, ni siquiera la provincia. Se destruye el medio ambiente. La lumbrera hace 10 años que ya está en funcionamiento y Catamarca no deja de ser una de las provincias más pobres de Argentina. Claro, hay un argumento que tiene que ver con eso, digamos, cuando hay grupos o ambientales o asambleas de vecinos que se plantean en contra de la contaminación, el argumento de estas empresas enseguida y apoyado por el Estado es, bueno, pero la minera... provocará o provoca un gran desarrollo en la zona, claro, puestos de trabajo. Sí, no, en la práctica ya se nota que no. Sí, o sea, es siempre... Traen sus técnicos. Claro, ellos traen todo, incluso los empleados, como ha pasado el caso de Bosnia, que prometían los trabajos a los uruguayos, y una vez que se termine de construir la planta, toda la gente que trabaja en la planta es de Finlandia. Lo que hay es esa, en el discurso, cuando se crean las empresas para otorgar esa, o obtener, mejor dicho, la licencia social, lo que dicen es minería igual desarrollo, minería sustentable, puestos de trabajo, pero está basada en la famosa teoría del derrame, que sabemos que nunca se derrama la copa, así que por eso, bueno, es el caso de Catamarca. Hay que seguir esperando mientras nos siguen contaminando. Claro, claro. Catamarca hace 10 años que tiene este tipo de emprendimientos y sigue siendo una de las peores zonas más postergadas, y que se demuestra que ha retrocedido si uno ve los diferentes índices para medir las diferencias, las desigualdades sociales. Bueno, vamos a escuchar una canción y seguimos hablando en un ratito sobre minería a cielo abierto, y especialmente el caso de la lumbrera y la relación conflictiva que se está dando ahora con las universidades. Místico tiene que ser un hombre de acción para desarrollar su espiritualidad, moviéndose en la paz. La historia no me va luchar por libertad. Hay un error encerrarse en una iglesia. Es justamente eso, es encerrar el alma. Tíbet o Babilonia. Jesús, la flor de la verdad, dejó semillas con ayuda, gracia y paz. Siento la vibración, veo tu elevación. La Pachamama, declaración de amistad hacia el don de la conciencia. Alegremente fácil, juego a jugar en la tierra. Su espiritualidad, Continuamos en el tiempo que nos toca. Hoy estamos hablando sobre minería a cielo abierto y a cielo abierto, perdón. Y bueno, tenemos presentes acá tres invitados: de Carmen de la Comisión de Geografía, Lisandro de la Federación Universitaria de La Plata y Manuel del Grupo de Bienes Comunes. Así es. Y me estaban comentando un poco cómo es la situación, por lo menos fuera del aire, la situación en relación al Estado. O sea, ¿cuál es la legislación? ¿A quiénes pertenecen estos bienes? ¿Y cómo se da la relación con las empresas? ¿Cómo es esta cuestión? Para historizar un poco lo que tiene la Argentina, según la Constitución y diferentes leyes, siempre lo que fueron los recursos naturales, los nombrados recursos naturales, pertenecían a la nación, la decisión está en manos del Poder Ejecutivo Nacional o del Congreso. Con la reforma de los 90 lo que se hace es provincializar todos esos recursos y que en manos de cada provincia ¿qué hacer con ellos? ¿Cómo explorarlos? ¿Cómo explotarlos? Si hacerlos en manos del Estado, si concesionarlos a privados, como es el caso de la lumbrera, que lo vamos a contar bien. Y ese es el argumento que usa, en base a esa reforma que se ha del Estado en los 90, es el argumento que dio la presidenta para vetar la ley de glaciares que hablábamos hoy, que decía que el Congreso no podía sobrepasar la autoridad de las provincias y que las provincias debían decidir qué tipo de desarrollo querían, avalando así que San Juan, una provincia con un fuerte lobby minero, apruebe los proyectos mineros, y así con el resto de las provincias. Es un Estado mucho más maleable y permeable a los intereses privados, ¿no? Claro, y viene de la tradición también de cómo se ha manejado siempre las provincias, del caudillismo, el clientelismo, que siguen manteniendo estructuras tradicionales, hasta si se quiere feudales, por momentos, en algunas provincias. Entonces, lo que se hizo con esa reforma de provincializar los recursos es hacer, sí, más comercializable, además, no solo los recursos, sino las voluntades políticas, que son las que aprueban eso. Recién comentaba una diferencia que hay, que por ahí está bueno porque es bastante palpable, con el petróleo, ¿no? ¿Cómo era la cuestión esta? De las concesiones. En la reforma, bueno, cuando se privatiza YPF, lo que se hace es privatizar incluso o concesionar el subsuelo del territorio, por lo que, bueno, uno de los ejemplos que contaban es que si uno hace un pozo y encuentra petróleo, pertenece a Repsol. A diferencia de lo que es, por ejemplo, el caso de la lumbrera, que es una empresa estatal, cuando se crea en años de donde está vigente el desarrollismo en Argentina, 58-59, en el que era una empresa estatal que se regulaba incluso internamente con el mismo reglamento de lo que era YPF cuando era del Estado en su momento, pero que abría la posibilidad en sus artículos al que la exploración y la explotación minera sea en manos de privada o, como sucede actualmente, que es una unión transitoria de empresas donde están todas las empresas multinacionales junto con la Universidad de Tucumán y el gobierno de Catamarca. Así que se da de manera, digamos, de concesión. Claro, sí. Al menos en lo que es la... Siempre hay baches, porque en estas reformas hay mucha ambigüedad también, y es por eso que se van pasando la pelota. Que se dice, bueno, lo toma el Congreso, la protección de glaciares vuelve a la provincia no se hace cargo. O sea, es una legislación demasiado ambigua, y en la que en esa confusión aprovechan para ir concesionando. Siempre la quizás lo más discutible es cuando se privatiza o se vende directamente una empresa, pero lo que sí está habilitado, incluso, bueno, en la ley de creación de la lumbrera, o sea, en realidad de los yacimientos minerales Aguas de Benicio, lo que se permite es la privatización de la explotación, que lo que hace es de hecho privatizar la empresa, porque el Estado lo único que pone es los representantes legales, que es lo mismo que pasa acá, bien cerca, lo tenemos en el SEAMSE, que es una sociedad del Estado, en el que el Estado lo único que hace es poner al presidente, a los secretarios, le paga los sueldos a los altos funcionarios, pero después toda la dinámica que tiene internamente y todo el funcionamiento es de una empresa privada, pues está concesionada. Entonces mantiene la misma estructura que acá cerca tenemos con el CEAMSE. Estuvimos hablando hace un ratito de las consecuencias que traía la minería a cielo abierto, consecuencias socioambientales. Han surgido, por suerte, en los últimos años, hubo un proceso de visibilización de estas consecuencias y además han surgido resistencias importantes. ¿Pueden contar alguna de esas? ¿Mencionar alguna? Como marco general es lo que ya venimos contando de las diferentes experiencias en San Juan y en Jujuy, la última, de lo que es la UAC, la Unión de Asambleas Ciudadanas, que es el espacio que está trabajando y articulando y tratando de unificar a diferentes colectivos, asambleas y organizaciones socioambientales que están en contra, no solo de por la cuestión de la contaminación, sino está empezando a discutir el modelo de desarrollo, qué tipo de desarrollo, qué entendemos por desarrollo, que ya hemos hablado en programas anteriores. Después hay a veces casos particulares que son muy interesantes de analizar y algunos quizás más recientes que sufren más directa la represión, como puede ser el caso de Famatina. El caso de Esquel. Bueno, en el caso de Esquel, los ciudadanos se unieron y bueno, lograron hacer una ley en donde, bueno, prohíben la explotación de la mina. Pero lo que pasa es que hasta el día de hoy siguen explorando. Y bueno, yo hace unos días estuve en una reunión que era pro minería, en donde, bueno, estaban funcionarios que eran de la lumbrera, estaba el presidente de Gemera, que es la encargada de revisar todos los proyectos de exploración de la República Argentina. Entonces, donde él planteaba que en el caso de Esquel hubo una falla política y que ellos iban a estar siempre presentes hasta que puedan lograr ingresar a hacer su cometido, o sea, claro, a explotar la mina. Yo precisamente quería preguntar eso. El reclamo cuando hay organización en contra de las minas es que no haya más explotación minera, que se haga en otras condiciones, que se regule. ¿Cuál es el reclamo en general? ¿O todo tipo de minería en estas condiciones debería ser descartada para no tener estas consecuencias? ¿Cuál es el reclamo que nuclea? En el caso de Esquel es porque el proyecto es minería a cielo abierto. Por la forma de explotación. La forma de explotación. Y además porque se encuentra a 6 kilómetros del pueblo. ¿Sí? Claro, y también el reclamo, sí, más allá de quizás lo más urgente, que es frenar esos tipos de desarrollo, el no a la mina. También lo que se reclama como en un segundo punto es que las comunidades, que los pueblos puedan decidir sobre el tipo de desarrollo. Entonces quizás todavía no se puede dar ese debate sobre qué tipo de desarrollo, porque estamos todavía a la defensiva tratando de frenar lo que es en la zona de la cordillera la minería a cielo abierto, lo que puede ser con el agro, la sojización, o sea, son diferentes procesos que todavía nos cuesta, o sea, es una embestida tan fuerte que se da del saqueo de los bienes comunes, de las riquezas naturales, que todavía cuesta como empezar a debatir qué tipo de desarrollo queremos y cómo lo entendemos y cómo llevarlo a cabo. Claro, pues tiene que ver con una discusión más profunda. ¿Es necesario? Sí o sí hay que extraer todo lo que hay en la montaña. Aparte, una pregunta que me surge es si hoy por hoy existe otro tipo de explotación minera. O sea, lo que ustedes contaban de, bueno, la referencia histórica, las minas de Potosí, ¿existe esa posibilidad de explotación minera diferente que no sea la explotación minera a cielo abierto? Bueno, en la reunión esa planteaban el tema de minería de socavón, que sería esa. El tema es que no es rentable. O sea, por eso que yo te decía antes, o sea, más fácil es moler la montaña. Moler la montaña es mucho más rentable. Claro, en realidad, claro, no es rentable cuando vos cuando los empresarios tienen la alternativa de volar la montaña. Claro. Si la alternativa no existe, se hace rentable, digamos, para extraer los minerales, el funcionamiento, llamémoslo, del capitalismo haría que eso fuera rentable. en tanto no tengas la otra alternativa, que es mucho más barata. Esa me parece que es la... Eso también pasa con el tema de cianuro. O sea, se podrían utilizar otros métodos, pero el cianuro es el más barato. Claro. Y el, o sea, antes se hacía con mercurio, por ejemplo, pero solamente se extraía el 60% del oro. Ahora con el cianuro extraen el 95%. O sea, es una gran diferencia. Claro. Entre... Y no hablamos todavía de las consecuencias que produce igual todo tipo de minería en los trabajadores de las minas, digamos. En el caso de la minería cielo abierta, también sucede esto que uno conoce con respecto a la minería de socavón, que sabemos que los mineros no se viven 30, 40 años. ¿Pasa lo mismo con la minería cielo abierta, con los trabajadores? Bueno, ahora está como muy tecnicizado, como quiera llamarle, entonces hay menos gente empleada en el tema, pero todos los que son los técnicos y eso, o sea, la regulación que tienen de trabajo tiene mucho que ver también con eso, que es un trabajo extremadamente duro, donde estás en contacto con químicos que son mortales para el ser humano. Además que al trabajar ahí, o sea, la molienda, todo lo que queda en suspensión, también contiene cianuro. O sea, más estamos hablando de una altura de, por ejemplo, la lumbrera de 2.600 metros. Pacualama va a estar a 4.600 metros. Precisamente hoy vamos a meternos sobre todo en el ejemplo de la lumbrera, porque es un caso que está es muy resonante últimamente. Estuvo procesado su gerente, que se llama Julián Rune. Julián Rune. Bueno, ¿cómo? Contemos un poquito más sobre este caso de la lumbrera. ¿Dónde está la explotación? ¿A qué lugares afecta? Bueno, la lumbrera es una empresa, haciendo un repaso, es una empresa en realidad que se crea en pleno desarrollismo en Argentina en el 58 con otro nombre que era IMAD, que es Yacimientos Minerales Agua de Dionisio, que es una empresa así como se creó en su momento YPF, se creaba para la exploración o explotación del oro en esa zona. Lo que se produce es ya en esta parte de estos últimos años, ya hace poco más de 10 años que está en funcionamiento, que lo que permite la ley de creación de esa empresa es lo que hablamos hoy de la concesión a privados. Y es así como hoy en día esa empresa, que en su momento era estatal, está conformada por empresas transnacionales de origen suizo, canadiense y neozelandeses, que es, bueno, ahora bajo la lumbrera, que es una unión transitoria de empresas en el que también participa el Estado argentino a través de la Universidad Nacional de Tucumán y del gobierno de Catamarca y del Poder Ejecutivo Nacional, que designa al presidente de la empresa. En el caso de la lumbrera, la explotación, entonces, como dijimos, está en el oeste de Catamarca, pero además hay todo unos ductos que conducen el mineral a través de varias provincias argentinas. Claro, tiene por un lado las líneas de alta tensión, que también hemos charlado antes de lo que produce los efectos sobre la salud humana, la línea alta tensión a Tucumán, y por otro lado va el mineraloducto, que es por donde va todo esta mezcla de productos con la molienda de la montaña, que llega hasta Tucumán, que es la planta de filtrado, y de ahí sale en tren hasta Rosario, un tren especial, el tren azul, que sale por el puerto de Rosario, que es por donde va, se va, bueno, todo por exportación, y que es interesante lo de Rosario porque es un puerto que concentra la exportación de todo lo que son los productos derivados de la soja, el tema de la minería y los productos del desmonte, o sea, es por todo. Donde se vende el país, claro, que hace poco una jornada de lucha en San Lorenzo, que es el puerto donde sale, para mostrar esto, porque bueno, los trenes, por ejemplo, hay una vía que es la del Central Norte, creo que es la línea del ferrocarril, y que en un momento se divide para cada empresa. Entonces lo que se da también incluso ahora es la privatización de los puertos, que ya es rentable incluso que esas obras de infraestructura las hagan los privados. Entonces está el puerto de la Lumbrera, el puerto de Monsanto, el puerto de las diferentes empresas y las diferentes rieles. Entonces viene el tren y deriva a cada puerto privado. ¿Cómo entrar en este negocio, digamos, de la Lumbrera a las universidades nacionales? Hola, buen día, estuve callado durante el programa. Esto, digamos, empieza la historia hace ya largo tiempo, digamos, cuando se crea los yacimientos mineros, como bien decía Manu, en el año 58, se establece que parte, digamos, de la ganancia que tenga la minera se iba a destinar un porcentaje a la provincia de Catamarca, un porcentaje a la Universidad de Tucumán y un porcentaje al resto de las universidades, que en ese momento, en ese año, digamos, todavía no existía la figura que hoy existe actualmente, que se llama el CIN, que es Consejo Interuniversitario Nacional, pero bueno, digamos, cumpliría la misma función porque se destinaba un fondo a nivel nacional. Cuando la minera, digamos, el año 58, esta plata se empieza a destinar para la creación de un campus en la Universidad de Tucumán. Cuando este campus se finaliza, en teoría, bueno, los fondos iban a pasar íntegramente a repartirse entre las otras universidades y, bueno, y un porcentaje iba a quedar en la Universidad de Tucumán, pero un poquito menor, ¿no? Pues ya se había terminado la construcción. Esta situación se mantuvo, digamos, esta situación en realidad no se concretó hasta el año 2008, a pesar de que la mina empezó a funcionar a partir del 94 aproximadamente. Y lo que ocurrió, digamos, fue que la minera, digamos, y en acuerdo con el gobierno, digamos, y con las universidades privadas y nacionales, en el año 2008 acepta todas las universidades nacionales recibir 50 millones de pesos de parte de la minera La Lumbrera. Esta primera resolución que se tomó, que se aceptó, se hizo en secreto, básicamente, porque no se discutió en ningún lado. Uh-huh. Con lo que, bueno, es una diferencia con lo que está pasando este año, que a raíz de lo que pasó el año pasado, en un montón de universidades, planteos de diferentes agrupaciones, diferentes organizaciones sociales también, o acompañando esos reclamos, se plantea, digamos, el debate de por qué rechazar esos fondos, o qué implica, digamos, que las universidades públicas acepten esos fondos, ¿no? Porque por ahí las privadas, digamos, ya son una empresa casi en sí misma, así que, o sea, no habría mucha discusión, pero ¿por qué una universidad pública tendría que aceptar esos fondos? Y también por qué en este momento, ¿no? Porque eso es también una buena pregunta para hacerse. A lo que es la primera pregunta, digamos, lo que viene pasando desde las décadas del 90 hasta ahora es que la universidad pública tiene un nivel de financiamiento muy importante. Entonces, la ahogan presupuestariamente, digamos, de parte del Estado, y la empiezan a condicionar y obligar a buscar servicios a terceros, como se llama. Que básicamente es buscar fondos privados que le mantengan el funcionamiento. Pero eso es la parte, digamos, económica. La parte política sería, o sea, en cómo pensamos la universidad y cómo se relaciona con las empresas. Lo que también, digamos, generó en los 90 con toda la reforma educativa fue que, digamos, a la par que se la condicionaba económicamente, se la condicionaba políticamente. Entonces las universidades que empiezan a recibir ese dinero empiezan a sufrir modificaciones en sus planes de estudios, modificaciones en las investigaciones que hacen. Básicamente investigan para la minería, o sea, se convierte en un apéndice de la empresa, un área más de la empresa indirectamente, ¿no? Pero es lo que pasa. Y entonces lo que se ha ahora dado en el 2009, se ha realizado diferentes presentaciones en un montón de universidades con la idea de que este dinero se rechace, y también se puede ver, digamos, la dependencia política de la universidad con respecto a las empresas privadas, porque de todas las universidades que hay, todas las universidades, hasta ahora la mayoría, y en la perspectiva, la van a aceptar a la plata, sobre todo, obviamente, los sectores más, las universidades por ahí que más relación tienen directa, ¿no? Por ahí las más técnicas o de las materias más exactas. Lo que sí ha ocurrido que en muchas universidades, algunas facultades, generalmente las sociales, psicología, humanidades, de diferentes zonas del país, han podido rechazar los fondos, pero la verdad es una expresión minoritaria y no refleja, digamos, el conjunto. Lo que se está impulsando acá desde la Federación Universitaria de La Plata estamos haciendo, digamos, acá en la Universidad de La Plata lo que se hizo en las otras universidades del país, Y la idea, bueno, es tratar de llegar a un consejo superior donde se discute y se abre el paño verdaderamente lo que está pasando allá. Porque el antecedente más próximo que tenemos fue la Universidad de Buenos Aires, donde fue la secretaria de Pérez Esquivel a tratar de dar la palabra, y el rector de la Universidad de Buenos Aires directamente no la dejó hablar, y bueno, o sea, no le dio lugar a la moción. Claro, la cuestión está directamente unida con la democratización de la universidad, digamos. Sí, en realidad, claro. O sea, cuando se plantean estos problemas, digamos, de índole social, se ve cómo adentro la composición de la universidad siempre es mayoritaria para los profesores, que los profesores titulares, digamos, no son profesores y nada más, para decirlo así, sino que muchas veces son también gestores de la universidad. Okay. Incluso acá, cuando nosotros en el Consejo Superior lo pusimos sobre la mesa, el primer profesor que salió a defender la minería, abiertamente a defenderla, fue el de Naturales. Levantó la mano y dijo que era mentira lo que nosotros estábamos diciendo, que no contaminaba, que bueno, que también es la empresa, ¿no?, que más relación tiene con la minera. Entonces es como que la pregunta, digamos, que se está circulando en el ámbito académico es por qué siempre acá aparece el tema de la legalidad, ¿no? Porque es legal recibir la plata, ¿no? Por estatutariamente es legal. Pero bueno, digamos, ¿hasta qué punto la legalidad me condiciona en mi ética? Es como la tensión que hay que tener porque... Sí, pero aparte, ¿cómo la universidad puede, digamos, tener una posición independiente respecto a las investigaciones que hace si recibe fondos directamente de empresas privadas para determinadas investigaciones, digamos? Esto es claramente así. Y hablar quiénes financian las extensiones, los viajes, los congresos, los encuentros, digamos, son empresas privadas, en su mayoría, las que están detrás de eso. Y no solo privadas, sino que son grandes empresas, que también es otro problema, porque la universidad podría dar, digamos, ayudar a las pequeñas y medianas empresas, a las organizaciones sociales, a los pequeños emprendimientos que obviamente no tienen recursos para aportarle a la universidad para financiar investigaciones. Digamos, las investigaciones y toda la actividad de la universidad se orienta crecientemente en el sentido de una vinculación directa y de, como decía... Y de formar técnicos y profesionales para esas empresas, que quizás ni siquiera ingresen a esas empresas, pero con ese perfil, ¿no? Lo de la lumbrera también es un caso como demasiado, un caso demasiado fuerte, digamos, porque se está aceptando plata de una empresa cuyo gerente está procesado por contaminar. Ahora, bueno, información de último momento de Rodo, le hicieron lugar al reclamo de Julián Patricio Rune y ya no está más procesado. Así que le anularon el procesamiento. La justicia tampoco es independiente. Qué bueno. Bueno, el procesamiento o el ex procesamiento de Rune, que estuvo a cargo del fiscal general de Tucumán, el fiscal Gómez, lo que plantea, que es interesante, esto lo dijo hace una semana el fiscal, es que una vez que creo que era más optimista acerca de la justicia, el que planteaba que el año que viene iba a llegar a juicio oral y público, por lo visto no, pero pensaba, dado que la empresa estaba procesada, el vicepresidente estaba procesado por delito ambiental, la contaminación, pero a su vez por lavado de dinero, también por el manejo que tienen las empresas, el segundo paso del fiscal general de Tucumán era, a partir del Código Penal, procesar a todos aquellos actores que estaban involucrados en ese lavado de dinero, aceptando esa plata. Es por eso que lo anunció en una entrevista reciente el fiscal Gómez, de que aquellos rectores, decanos y consejeros de universitarios que acepten la plata de la lumbrera iban a ser incluidos en la lista de procesados judicialmente por aceptar plata de una empresa que legalmente está o estaba procesada por lavado de dinero. Entonces, avalar ese lavado de dinero. Que es interesante, un caso que se dio cuando hablaba Lisandro recién de las diferentes facultades que se está tratando, hace muy poco se trató en la Facultad de Humanidades de acá de La Plata, y una profesora planteaba cómo, o sea, más allá de lo legal y yendo a lo ético, cómo aceptar plata de una empresa manchada con sangre, porque no deja de ser plata que saca a la empresa a costa de la salud del pueblo. Y otro de los ejemplos era, la universidad aceptaría plata entonces del narcotráfico, porque sería lo mismo, es una plata que está manchada, que es ilegal, o sea, que puede ser acusada la universidad y no es para nada ético. Entonces también es interesante ver cómo se empiezan a dar diferentes posturas dentro de las facultades y también nos da un marco más esperanzador quizás en algunas facultades Pero bueno, es complicado también trabajarlo a nivel universitario, teniendo en cuenta que el año pasado en la reforma universitaria, en la reforma del estatuto de la universidad, se ascendió la jerarquía de lo que es la extensión universitaria. Entonces iría de la mano, si se aprueban los fondos de la lumbrera, se va a terminar el ciclo de, bueno, jerarquizamos la extensión para las empresas transnacionales y no para las organizaciones sociales, por ejemplo. Bueno, yo quisiera agregar una cosita más, que porque está bueno para ver los argumentos que están utilizando, digamos, para defender la posición de agarrar los fondos de la minera, que el argumento, digamos, como es muy fuerte decir aceptémoslos y ya, diferentes, esto pasó en diferentes universidades del país, yo no sé si es una línea común, pero están más o menos planteando lo mismo, que es aceptar la plata, pero con esa plata armar una comisión para investigar a la propia minera. Que siempre es, digamos, el mismo debate sobre, bueno, agarro esa plata y la resignifico y eso. Lo que nosotros planteamos es que esa plata, digamos, lo que decía Manuel, digamos, es plata que viene manchada con sangre de la minería lumbrera, que si queremos, se quiere hacer una investigación de parte de la universidad, que se le pida plata al Estado Nacional, que es donde tiene que venir la plata, digamos. Por más que también al Estado Nacional venga plata de la minera de la lumbrera, pero bueno. Por algún lado llega siempre, pero bueno. Pero, o sea, está bueno también para ver ese argumento, porque es un argumento que, o sea, no es una posición, digamos, a veces tan fácil de debatir desde el sentido común por ahí. Antes de cerrar, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Si hay algunas actividades en las próximas semanas en relación a esto? ¿O está pasando algo en la universidad? Y ahora, por lo menos acá en La Plata, el momento que estamos, se está presentando en la mayoría de los consejos académicos de las facultades. Y bueno, se está empezando a discutir, digamos, en los consejos académicos. La idea es, después que se pase por ahí, aunque no tiene relación directa, tratar de que se lleve al Consejo Superior en lo posible en este cuatrimestre, digamos, ¿no? O sea, y tratar, bueno, de que ese día haya una buena movida y que tenga repercusión y que salga a la calle. Sí, lo que se reclama y que dejó evidenciado la falta de participación de la voz de Pérez Esquivel en la UBA es la democratización de esta toma de decisiones y que no quede... No solo que se amplíe a toda la comunidad universitaria y no le sean solo los rectores, sino que se amplíe a toda la comunidad en general. Y es ahí interesante cuando se abre el debate de cara a todos los ámbitos, no solo los consejos académicos, sino que puedan participar organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, y diferentes actores que puedan aportar su voz y su visión al debate sobre lo que va a ser el desarrollo de nuestro país, que no compete solamente a los técnicos de determinadas facultades. Muy bien, bueno, les agradecemos mucho por haber estado acá, se nos fue el tiempo y nos queda, como siempre, que tratamos el tema de riquezas, bienes o bienes comunes, nos queda siempre pendiente un montón de cuestiones, un montón de datos y un montón también de otras experiencias que no pudimos profundizar hoy. Bueno, gracias Carmen, Lisandro y Manuel por haber estado acá en el tiempo que nos toca. Bueno, y seguramente nos vemos en futuros, nos encontramos en futuros programas. Bueno, vamos cerrando con últimos avisitos, chivos, ¿qué tenemos? Bueno, queríamos invitarlos desde los estudiantes del Frente Ario Santillán. Vamos a estar organizando hoy a partir de las 3 de la tarde, en 7:48, un festival contra la impunidad en el marco de lo que fue la Semana por los Derechos Humanos, la semana pasada con el aniversario de la Noche de los Lápices y de la desaparición de López. Un festival que retoma esas luchas, pero también actualiza los casos, como es el caso de Luciano Arruga, un chico desaparecido en Lomas, el caso de Sandra Ayala Gamboa, víctima del feminicidio, el caso de un estudiante peruano de geografía que fue asesinado hace muy pocos días, claro. Y la idea, bueno, es recordar las luchas del pasado, pero ver cómo es un plan sistemático de exclusión, de criminalización de la pobreza, y que queremos reivindicar esa lucha que se dio hace tantos años y que se sigue dando a partir de la música, de la alegría, del encuentro. Y va a ser un festival que va a tener muchas bandas invitadas, va a tener ferias de productivos, así que bueno, a partir de las 3 de la tarde en 7:48. Muy bien, el viernes que viene tenemos Software Libre, vamos a compartir con algunos compañeros y compañeras este debate sobre, bueno, qué es el software libre y para qué puede servir. Y bueno, ya lo comprometemos acá a Lisandro y a otros compañeros de la universidad para que se acerquen a debatir un poco más en detalle, bueno, la universidad, ¿no? ¿Qué es lo que hace y para qué está?